Así se formó el todo y así también se formó el primer ser uno. Cuando él se formó, lo hizo primero en el mundo antimateria mental, y luego creó sus infinitos cuerpos, millones de seres uno, y todos ellos juntos lo vuelven a formar. 335. ¿Cómo lo volvemos a formar? Lo formamos, porque nunca salimos de él, y al no salir, lo estamos reformulando eternamente. 336. Si nosotros somos un ser uno y nos encontramos en otro ser uno, ¿cómo es posible? Si aquí, en esta realidad, existen seres que tienen la glándula pineal activada grado 5, porque entonces pertenecen al sistema digestivo del otro ser uno grado 3. Aquellos que pertenecen al grado 5 de elevación y se encuentran en el grado 3 de evolución, efectivamente están desfasados de su realidad. Como ya explicamos, ellos se encuentran en un lugar que no les corresponde por muchos motivos. Podría ser una misión voluntaria de donación, o un karma que él deberá trabajar y entender. Tal vez sea una investigación, una enseñanza o un aprendizaje. Entendemos que este ser, por el grado 5 de elevación al que pertenece, se encuentra existiendo en la ciudad interna, por lo tanto, si él salió, es por algún motivo importante. Una de las razones podría ser que se está preparando para ser un mensajero, y la ciudad interna lo manda para realizar pequeños trabajos de práctica, para ver si él sirve para dicho trabajo. El sistema digestivo comprende muchas fases y muchas realidades también. Ustedes, planeta Tierra, se encuentran a la altura del ombligo, pertenecen al intestino grueso. Reciben lo inservible de la digestión universal, y su trabajo consiste en transmutar lo inservible en servible. Los microorganismos hombre de la realidad primaria fueron creados con el propósito de digerir, sus órganos y sistemas fueron adaptados para la densidad y para ello se les colocó en el cerebro 4 chips, distribuidos de la siguiente forma. Chip de la restauración. Chip de la concordancia. Chip de la veracidad. Chip de la depuración. Estos 4 chips elementos fueron colocados por los mundos regulares en el núcleo del cerebro del ser primario planeta Tierra, para protegerlo y ayudarlo a despertar. Estos chips lo ayudarían a cumplir con el trabajo universal, y para lo que fue encomendado. Aunque él no se elevase, estos chips lo ayudarían en su desarrollo evolutivo para que se adaptase al desarrollo universal. El resultado traería el beneficio evolutivo y elevativo que redundaría para el universo y para él mismo. El trabajo evolutivo consistiría en transmutar la basura pensamiento a través de los chips elementos. Uno restauraría la energía distorsionada, puliéndola a través del sufrimiento. Dos concordaría esta restauración, anexando las energías pensamientos a la restauración energética basada en códigos matemáticos que estarían grabados en ellas. 3. La veracidad se comprobaría a través de su psiquis, o sea, de la glándula pituitaria. Su creencia no se realizaría por convicción de un conocimiento elevado, sino por modos y ejemplos de vida.